silencio e ironía tu dolor. Y recordé la noche que te fuiste y reviví los días del amor. Se me llenó la tarde de tristeza y me dolió de pronto comprender cómo en algún rincón de mi cabeza quedó por siempre presa tu tibieza de mujer. Si te has quedado sola, ¿será que no supiste medir cuando te fuiste lo mucho que te amé? Si te has quedado sola, repasa tu memoria. Amar es una gloria que yo te regalé. Si te has quedado sola, sin nadie que te quiera, tu culpa, compañera, es hora de pagar. Si te has quedado sola, lo tienes merecido. Llorar un bien perdido es no haber sabido amar. No pueden dar perfume ni olor. Donde no hubiera manos para amarlas, no crece ya nunca ninguna flor. Si te has quedado sola, yo lo siento, pero debiste al menos comprender. No estuvo bien burlar mis sentimientos, ahora lo lamento, no es momento de querer. Si te has quedado sola, ¿será que no supiste medir cuando te fuiste lo mucho que te amé? Si te has quedado sola, repasa tu memoria. Amar es una gloria que yo te regalé. Si te has quedado sola, sin nadie que te quiera, tu culpa, compañera, es hora de pagar. Si te has quedado sola, lo tienes. Llorar un bien perdido es no haber sabido amar.